Primero te quería preguntar lo que fue el encuentro nacional de los comités en todo el país. Sí, la verdad es que fue algo muy emocionante, que yo no había tomado la dimensión de que tanta gente tenía en cuenta nuestra organización y pedía la libertad de nuestro, de total, que somos 9 compañeros que estamos detenidos, ¿no? Y que somos presos políticos. Nos han fortalecido a todos los compañeros, porque por ahí en algún momento uno cree que está sola, pero cuando comienza a ver las actividades de miles y miles de compañeros en la Argentina, nos fortalece, ¿no? Nos fortalece bastante. Por ahí uno, cuando milita, cuando hace las cosas, trabaja continuamente, siempre nada a cambio y nunca está mirando para atrás a ver qué es lo que entrega, ¿no? Al contrario, uno, yo vengo militando de los 14 años en el peronismo, después he militado también en ATE, en la CTA, y bueno, y la Tupac Amaru, porque no nos olvidemos que la Tupac Amaru ha sido una de las organizaciones sociales que se armó después de la década del 90, cuando muchos compañeros nuestros han quedado desocupados, ¿no? Bueno, lo que hoy está pasando, ¿no? Parece que se vuelve a repetir la película de donde haya muchos compañeros que están quedando sin trabajo. Y eso nosotros lo decíamos todos estos días, de que lamentablemente acá en Jujuy pareciera que vivimos en una provincia militarizada. Más no pareciera, sino que se vive en una provincia militarizada, por cuanto compañeros que por ahí andan en la calle con la remera de Tupac, lo levantan, le forzan una paliza y después lo tiran por ahí, ¿no? Ni siquiera se lo detienen. Y a su vez también nos entretienen con la película de que la Milagro Sala es corrupta, que la Milagro Sala esto, que la Milagro Sala las valijas, pero sin embargo, por detrás de todo eso están tapando la gran desocupación que hay en nuestra provincia. Y que también estamos viendo de que Gerardo Morales ya le está pagando las deudas que le debía a Blaquiera. Por ejemplo, le está entregando el ingenio, la esperanza, y está dejando 800 trabajadores en la calle. Hay estatales que quedan en la calle. Acá tenés que agachar la cabeza y decir al jefe de estancia que vos vas a hacer todo lo que ellos dicen, porque si no, caso contrario, o te inventa causa, o te entran a perseguir a la familia y amenazar a la familia. Es de terror lo que están viviendo los compañeros afuera, ¿no? Es de terror. Es una empresa política porque no está sujeto a ninguna de las garantías que tenés que estar sujeto para que se investigue la causa o lo que se tenga que investigar. ¿Vos tomás conciencia de que sos una empresa política? Y sí, porque cuando uno, a medida que pasa el tiempo, ve cómo te inventan. No puede ser que me inventen dos causas por mes. Ya tengo entre 7 y 8 causas. No puede ser que el mismo juez que me hizo la tercera causa es el mismo tipo que esté fabricándome la causa. Te comento qué pasó en el penal la semana pasada, porque es algo vergonzoso lo que pasó en el penal. Por ejemplo, me habló Gabriel Mariotto. Sí. El otro día, y me dijo que se le podía largar un pequeño mensaje a los compañeros que están en un congreso. Bueno, yo le largué el mensaje y se viralizó por todos lados, ¿no? Uh-huh. ¿Y sabe qué hizo el fiscal Maldonado? El día viernes quiso meter preso a toda esa guardia, que son 12 en total, la guardia que estuvo ese día en el correccional de mujeres, ¿no? La verdad que es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque estaban averiguando de dónde o quién me había autorizado a poder hablar. Es una locura. Que le hagan causa a los agentes del servicio penitenciario, porque quien te habla, habló por teléfono y declaró y dijo lo que pensaba en el congreso de Mariotto, es impresionante. Esa es la persecución que hay en Jujuy, esa persecución. Me quieren callar, no quieren que hable, quieren que tenerme con una mordaza. Y yo voy a hablar, voy a seguir hablando y no me voy a quedar callado. Me pueden tener presa, pero lo que no pueden es callarme. No me van a poder callar. Te quitan tu derecho más elemental de defensa, que es el de la palabra. Exacto. Todo este tiempo dijeron que era chorra, que era narcotraficante, que era delincuente, que era todo dijeron de mí. Y vos no sabés la impotencia que yo sentía, que no me podía defender. Me sentía mal, a veces lloraba de bronca porque veían todas las cosas que decían contra mi persona. Me sentía muy mal porque no me podía defender. Y es horrible que te acusen y uno no se pueda defender. Es horrible. No te imaginas la sensación de impotencia que uno siente. No te permitían hablarle y contarle a la sociedad lo que estaba pasando porque ellos generan una criminalización de tu figura, ¿no? Por supuesto, mira, aquí en Jujuy no hay nadie. ¿sí? El 99% de la prensa de Jujuy habla maravilla de Gerardo Morales, ¿sí? Maravilla. El otro 1% es lo que no recibe en la pauta publicitaria. Pero es impresionante cómo hay un acoso continuamente contra la gente, es continuamente. Y bueno, y yo, la verdad que, y te voy a sorprender con lo que voy a decir, ¿no? A mí me gustaría que acá al penal venga Clarín, La Nación, TN, ¿sí? A ver cuál es la pieza que vivo yo, ¿no? Porque mostraron una foto donde se veía un LCD y una cama hacia media, sí, sin embargo no dijeron que quien te habla comparte la pieza con cuatro compañeras que a su vez también las paredes están húmedas, sí, y que hay parte de la del techo que está rajado. Eso no mostraron. Después de la denuncia, el día lunes vinieron con un calefón y los comenzaron a poner, y recién tuvimos agua caliente el día martes a las 3 de la tarde. Y el martes a las 7 de la tarde, ¿sí?, vienen los organismos de la Dirección de Organismos de Derechos Humanos, que responde a Gerardo Morales, a sacar fotos, ¿sí? Sacaban fotos. Y bueno, esas fotos fueron las que se viralizaron, que diciéndole que yo miento, que me desmentían porque teníamos agua caliente, que teníamos... Mira, lo que no hicieron todo este tiempo, lo hicieron en 3 días. Pusieron el agua caliente, comenzaron a arreglar los baños, llamaban a las internas a ver si necesitaban frazadas, si necesitaban colchones. Y los colchones que tiene la compañera acá, digo compañera porque ya hace casi 6 meses, ya cumplí 6 meses acá, ¿no? Y ya no decimos compañera, todos acá. Los colchones que tiene son, ¿viste los colchones que se entregan en inundaciones? Uh-huh. Bueno, esos son los colchones que tienen acá. Y las frazadas, que son frazadas finitas, que los colchones también son finitos. Y bueno, lamentablemente, a mí me gustaría que, porque sacaron una foto en todos estos medios, estos medios nacionales que te acabo de decir, estoy diciendo de que vivo en una pieza rica. Es totalmente mentira, porque en el pabellón 3 donde estoy, que es lo que no teníamos caliente, somos lo que eran, somos 7 en total, ¿sí? Somos 7 compañeras, en mi pieza hay 2 y en la otra pieza hay 3. Lo que no sacaron son las celdas de castigo, el chancho. No, nos sacaron la celda de castigo. En este momento hay 3 compañeras, sí, que tienen, que están en el chancho, sí, porque únicamente se han boqueado, y todas, por la diferencia que tienen entre ellas, y bueno, desde el día de la semana pasada que están en el chancho. Y bueno, te imaginas el frío que hace acá, es impresionante el frío que hace. Y continuamente, la cama es una cama así de hierro, sí, donde tiene una plancha de hierro, y donde ponen el colchón, y ahí transpira muchísimo y se moja el colchón. Y aparte, porque hace también frío ahí, la celda de castigo, que es el chancho, está humedecida, ¿no? Milagro, dale un mensaje a todos los integrantes, organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, periodistas, comunicadores populares, que integran los comités en todo el país. Dales un mensaje. Bueno, simplemente agradecerle de mi profundo corazón de lo que están haciendo por mis compañeros y por mí. Y a su vez, instale que se sigan organizando, porque nuestro país nos necesita 12 años para reconstruir el país, para que en 5 meses lo destruyan. Y siento que la única manera de poder recuperar todo lo que ganamos en 12 años es militando, trabajando en la calle, trabajando en los comedores, trabajando en los sindicatos, trabajando en todos los sectores para volver a recuperar lo que nosotros tenemos. Y más les insto a los jóvenes, que son nuestra vanguardia y que son el futuro de nuestro país. ¿Y a Morales qué le dirías a Gerardo Morales? Y que él tiene que tener que ver el patrón de estancia de Jujuy. Que él tiene que gobernar para los jujeños. Y que comience a gobernar y que deje de dedicarse a nosotros, ¿sí? Que deje de destruir todo lo que el kirchnerismo, ¿sí?, va a construir. Y a su vez también, si tanto él habla de la Tupac, ¿por qué no se construye un barrio como la Tupac? ¿Por qué no construye las piletas que hemos construido nosotros? ¿Por qué no construye la cancha de básquet, los centros de salud? ¿Por qué no garantiza salud a todos? Fíjate de que ya hay cerca de 6 personas muertas por la gripe. ¿Y a Macri? Y a Macri, que deje de... Que la revolución que él había prometido de la alegría se le revertió. Que estamos viviendo una revolución de tristeza, de acotamiento y de sumisión. Y que basta de despedir a los trabajadores. Que para poder seguir creciendo, para que nuestro país crezca, tiene que haber más trabajadores, más empresas, más salud, más educación y más vivienda digna.